RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para un... Les saludamos Linsabel Noguera y yo, Jason Maldonado. Gracias. Y nos reímos porque, bueno, estábamos conversando antes de darles a ustedes la bienvenida acerca de esta música que en los años 80 era una música muy sabrosa. Sí, claro que sí. No faltaba en ninguna fiesta de miniteca para que te sacaran a bailar tus pretendientes en cuarto y quinto año. Los pretendientes, así es. Y por eso nos reíamos. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930M en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y en Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora o en tu celular. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar los programas que ya salieron al aire o enterarte quién viene la próxima semana. Y contactarnos por el correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos por Twitter en @libreriasonica, que también maneja Jason. Así es. Bueno, ¿y con qué tema abrimos el domingo de hoy? Bueno, con ese que están escuchando al fondo, What's Going On, en la voz de Marvin Gaye, músico y cantante de soul, también cantante de smooth soul, entre otros géneros, y es uno de los componentes fundamentales de ese estilo llamado Motown Sound. Y a propósito de qué, bueno, de que este señor, Marvin Gaye, naciera el 2 de abril de 1939 en Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. Efemérides de la semana. Abrimos las efemérides de esta semana mientras nuestro operador Luis Enrique busca esa música. Ajá, esa misma que suena al fondo. Que el 2 de abril sucede que en 1940 en Estados Unidos se publica El poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Y leí recientemente en la página de Papel en Blanco que van a lanzar, sí, una reedición tal cual como Federico García Lorca quería que fuese Poeta en Nueva York en su momento. Así es. Nace el 2 de abril de 1805 el escritor danés Hans Christian Andersen. Por eso, el 2 de abril se celebra el Día Internacional del Libro Infantil desde el año 1965, en celebración del nacimiento de este prolífico escritor de literatura para niños. Esa efemérides tenías que decirla tú, porque sí. Porque bueno, sí. También la otra sirve. En 1840, 2 de abril, nace Émile Zola, escritor francés. El 3 de abril nace en 1922 el poeta español José Hierro. El 4 de abril nace en 1846... Isidore Ducasse, conocido como el Conde de Lautremont, poeta franco-uruguayo. Así es, a leer todos los cantos de Maldoror. En esta misma fecha, 4 de abril, nace en 1914 la novelista y escritora y también guionista de cine francesa Marguerite Duras. 5 de abril, fallece en el año 1969 el escritor Rómulo Gallegos, quien fuera presidente de Venezuela en el año 1948 y autor de una de las novelas venezolanas más conocidas en el mundo, dígalo, Doña Bárbara. Ciertamente. El 6 de abril sucede que en 1943 se publica El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Cuántas ediciones tendrá ese libro, no? Bueno, Legales, muchísimas. No, la verdad, hablo de las legales. Uf, y en todos los idiomas. Y en todos los idiomas, ¿no? Absolutamente. Versiones. Y recientemente, hace 2 o 3 años, comenzó a salir una versión del Principito para niños, que son como los capítulos sueltos e historias sucedáneas al texto principal. Y Discovery Kids tiene ahora una serie animada de El Principito. Ah, no sabía. Ya salí del Target. Ahora estoy en... ahora eres más grande. Sí, ahora estoy en Disney XD. A ver, el 6 de abril nace en 1671 el escritor francés Jean-Baptiste Rousseau. Fallece en el año 1992 el novelista divulgador científico Isaac Asimov. Y cerramos las efemérides de esta semana, llegando al 7 de abril, fecha en la cual nace en 1770 el poeta inglés William Wordsworth. Y en el año 1889, la poeta chilena Gabriela Mistral, ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 1945. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde a don Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano, quien falleció el 5 de abril del año 1969. Nació en una familia humilde en Caracas el 2 de agosto del año 1884. Fue maestro y profesor entre los años 1912 y 1930, periodo en el cual publicó numerosas novelas, incluyendo su obra más conocida, Doña Bárbara, la cual fue publicada en el año 1930. En esta novela se ve claramente la lucha contra la tiranía en Venezuela. De hecho, tuvo que exiliarse del país en el año 1931 por las críticas hacia el dictador de la época, Juan Vicente Gómez. A su regreso, fue nombrado ministro de Educación y con el tiempo participó en el año 1945 en el famoso golpe militar que lo llevó a ejercer la presidencia provisional del país. Rómulo Gallegos ejerció la presidencia de Venezuela en el año 1948 por tan solo 9 meses y se convirtió en el primer mandatario presidencial del siglo XX elegido por voto directo, secreto y universal por el pueblo venezolano. Ha sido el presidente que ha obtenido el mayor porcentaje de votos a su favor en elecciones populares, más del 80% de la totalidad de los votos, y esto es bastante decir. Su número de cédula de identidad era el número 23. Su primera novela fue Reinaldo Solar, publicada en 1920, seguida por La Trepadora en el año 1925, Doña Bárbara en 1929, quien fue su primera obra de éxito y considerada en su momento como la mejor novela sudamericana. Otras novelas de importancia escritas por Rómulo Gallegos son Canaima, publicada en 1935, Pobre Negro, en el año 1937, y el libro de cuentos publicado en el año 1946, La Rebelión. Rómulo Gallegos regresó a Venezuela en el año 1958, donde permaneció hasta su muerte el 5 de abril de 1969. En los años 80 del siglo pasado, Radio Caracas Televisión hizo un ciclo de series de unitarios dedicados precisamente a la memoria de Rómulo Gallegos. Y ahora escucharemos en la voz de Jason la lectura de un fragmento de Doña Bárbara. La llanura es bella y terrible a la vez. En ella caben holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Está acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Horas más tarde, Mr. Danger la vio pasar, lambedero abajo. La saludó a distancia, pero no obtuvo respuesta. Iba absorta, fija hacia adelante la vista, al paso sosegado de su bestia, las bridas flojas entre las manos abandonadas sobre las piernas. Tierras áridas, quebradas por barrancas y surcadas de terroneras. Reses flacas de miradas mustias lamían aquí y allá en una obsesión impresionante los taludes y peladeros del triste paraje. Blanqueaban al sol las osamentas de las que ya habían sucumbido, víctimas de la tierra salitrosa que las enviciaba hasta hacerlas morir de hambre, olvidadas del pasto, y grandes bandadas de zamuros se cernían sobre la pestilencia de la carroña. Doña Bárbara se detuvo a contemplar la porfiada aberración del ganado y con pensamientos de sí misma materializados en sensación, sintió en la sequedad saburrosa de su lengua, ardida de fiebre y de sed, la aspereza y la amargura de aquella tierra que lamían las obstinadas lenguas bestiales. Así ella, en su empeñoso afán de saborearle dulzuras a aquel amor que la consumía. Luego, haciendo un esfuerzo por librarse de la fascinación que aquellos sitios y aquel espectáculo ejercían sobre su espíritu, espolió el caballo y prosiguió su errar sombrío. Y esto fue un fragmento de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, acompañado en esta ocasión por la Sinfonía número 1 de Ludwig van Beethoven, quien nació el 2 de abril de 1800, no, perdón, quien el 2 de abril de 1800 estrenó esta pieza en Viena, Austria. Así es, y antes de ir al corte publicitario, hacemos acuse de recibo, porque además hoy vamos a estar hablando de poesía, de buena poesía. Estamos recibiendo, por cortesía de Ediciones Publicarte, el poemario Pequeños Mandamientos de Beatriz Calcaño, quien pronto estará con nosotros compartiendo en Librería Sónica. ¿Tenemos algo más por acá? De Monte Ávila, Editores Latinoamericana, tenemos que nos han hecho llegar de su colección Memorabilia sobre la lectura de Marcel Proust. Así es. Y dicho esto, ahora sí vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y le hago la pregunta a Linzabel, como para identificar también la canción. ¿Dónde dormiste anoche, Linzabel? En mi camita, en mi casita con mis gaticos. Muy bien, porque precisamente así se llama el tema que están escuchando al fondo. Where Did You Sleep Last Night? De la banda Nirvana, en la voz de Kurt Cobain, vocalista y líder de esta banda. Y a propósito de que el 5 de abril de 1994 el propio Kurt Cobain dio fin a su vida, apareció muerto en su casa de Seattle con un disparo en la sien. Entrevista en Librería Sónica. Y le damos la bienvenida nuevamente a esta su casa a nuestro querido Alexis Romero, poeta, librero, profesor, pero sobre todo, querido amigo. Y hoy es un tema para el cual estuvimos conversando Jason, Alexis, en la librería por mucho tiempo hasta que se materializó su visita, porque queremos hablar precisamente de la poesía. ¿Cómo se construye la poesía? Así es, ese es el tema. Bienvenido, Alexis. Gracias. Pero antes de responder esa pregunta, así como le preguntamos el domingo antepasado ya a Joaquín Marta Sosa, pudiéramos hacerle esa pregunta también a Alexis. ¿Qué es la poesía? Para entrar en ambiente. Yo creo que es un recordatorio de que lo sagrado habita con nosotros. No podía esperar otra respuesta de ti, poeta. Sí. Sí, yo estoy convencido de eso, que la poesía... La poesía está en el mundo como un recordatorio de que tenemos que atender lo sagrado, de que es inevitable la no atención de lo sagrado. Eso me da pie, el tema también de lo sagrado, porque mucha gente, y que lo diga también Lizabel, que también es poeta, hay mucha gente que le tiene miedo a la poesía, miedo a acercarse a la lectura de la poesía. De hecho, conozco muchas personas, buenos lectores, que leen muy bien narrativa, ensayos, pero dicen, oye, la poesía no la entiendo, no sé cómo entrarle. Entonces le pregunto a Alexis, ¿cómo decirle al oyente que esté allí, cómo se le entra a la poesía o a la lectura de la poesía para el deguste completo? Yo creo que es despojándose de los mandatos del control. A ver, ¿cómo es eso? Dejándose llevar, ¿verdad? Dejando que suceda el río que está presente en el poema. No controlarlo. No tratar de descifrarlo, sino más bien sentirlo. Sí, que descifrar es uno de los rostros del control. Y no todo lo que está en el mundo atiende el llamado del control. Ni tampoco necesita ser explicado. Eso es una de las cosas que yo le decía a varias personas. Pero siente sencillamente la musicalidad. Sí, cuando las personas te preguntan, o sea, ¿qué quiso decir el poeta con esto que escribió? Ajá. A lo mejor no quiso decir nada, a lo mejor quiso decir algo que simplemente es para el que lo leyó. Sí. O está recreando su conexión desde la sensibilidad con el mundo. Y precisamente uno como lector, digo yo, y Alexis, que me corrija si estoy errada, tienes que enfrentarte desde la sensibilidad abierta, dejándote llevar, como dices tú. Sí, no, y que el poeta no quiere decir absolutamente nada en un poema. El poeta dice en un poema. Hay una diferencia entre el poeta quiere decir y el poeta dice. Hay que atender lo que dice. Y de la atención silenciosa viene la comprensión y viene el golpe de lo sagrado en el alma de nosotros. Y eso es lo que sucede cuando uno tal vez lee por primera vez a un determinado poeta que nunca has leído. Es como si, por ejemplo, me dieras a leer de este poeta que no conozco. Zbigniew Herbert, poeta polaco. Y seguramente, estoy plenamente seguro que hallaré más de un poema que golpea y te impacta, ¿no? Porque precisamente creo que el proceso de lectura tiene que ser netamente abierto, sin barreras, sin pretensiones de querer descubrir algo inédito, sencillamente disfrutarlo, sin ningún tipo de máscara para que puedas realmente apreciar lo que estás leyendo. Miren, fíjate que en un taller de poesía que hicimos en un vacacional en la Casa Arturo Juglar Pietri hace un par de años, una de las niñas que tenía en ese momento siete, ocho años, nos dijo, estábamos leyendo precisamente a Eugenio Montejo en uno de los trabajos, no precisamente sus poemas para niños, sino una selección de las obras completas que editó el mismo, para compartir con las niñas, que ellas empezaran a buscar las marcas textuales que había, de elementos comunes, cómo era el uso de la palabra, y como niñas se conectaron pues desde la parte de dejarse llevar, de sentirlo. Y una de las niñas, Valentina, dijo, lo bueno de la poesía es que el poeta escribe como si supiera lo que uno siente. Y creo que ahí está ese punto de encuentro con lo sagrado, con lo universal, y con eso que te hace entrar en lo que es disfrutar la lectura de un poema. Sí, yo creo que a nosotros los dioses nos donaron el don de leer para que en algún momento en el cual estemos leyendo aceptemos, y hoy está en crisis aceptación, aceptemos que merecemos ser amados, porque la lectura es eso, un recordatorio silencioso de que merecemos ser amados. Y la poesía propicia precisamente eso. Ese recordatorio. Yo le voy a leer un texto hermosísimo de un poeta llamado John Burnside, poeta escocés de los más grandes de este siglo, que se llama Oración, y que tiene que ver con la construcción del poema y con la relación con la poesía. Dice: concédeme un poco menos con cada amanecer, colores, un hálito de viento, la perfección de las sombras, hasta que solo encuentre lo que ya estaba ahí, el oro en los surcos de mis manos y la luz de la noche que arde. Un poeta, un lector de poesía, por acto de humildad debe esperar con paciencia el oro en los surcos de la mano y la luz de la noche que arde. ¿Cómo llegas tú a este poeta? Y te hago la pregunta porque además tienes en mano otro estupendo libro, además estás contento porque pareces un muchacho con juguete nuevo, con dos estupendos ejemplares, ¿no? ¿Cómo llegas tú a estos poetas? ¿Cómo llegas tú a determinados poetas para perseguirlos y buscarlos hasta llegar a la lectura? Por ejemplo, estos dos. Sí, bueno, porque busco el país al cual pertenezco. Y no es el país donde nací. Es el país de un lenguaje cargado de asombro, que hay un grupo de poetas que los tienen y que a mí me estremecen, que me dicen algo sobre la vida que llevo y que le otorgan significado a la vida que llevo. Después no me separo más de ellos. Bueno, ahí tienes una estupenda lectura que desarrollar en sí, ambos casos, ¿no? Indudablemente, pero insisto, en mi caso la elección de los poetas es la búsqueda de una familia. De una familia con el lenguaje, con el asombro. De una familia con el sentimiento. Que hay que tener muy claro, y eso es una postura que puede conducir a polémicas. Yo soy de los que sostienen de que la poesía se construye con sentimientos, no con emociones. Entiendo que hay poetas emocionales. Sin duda, sin duda. Y para los que están escuchando, que quizás no tienen la cercanía, ¿cuál es la diferencia entre un poeta que construye desde la emoción, un poeta emocional, y un poeta que construye desde el sentimiento? Sí, bueno, en el poeta, es difícil hallar poetas que escriban desde las emociones, ¿no? Y sus poemas en muchas ocasiones mueren temprano, no duran mucho, porque el poeta, la emoción es bruta, virgen, no está atravesada por el lenguaje, no está atravesada por la realidad. El sentimiento surge cuando la emoción es atravesada por el lenguaje, por la tradición, por la memoria, por el encuentro con el otro, por la escucha de la música que gobierna al corazón en la época a la cual pertenecemos. Muy bien. Alexis, vamos a hacer un corte publicitario. Y me gustó mucho esa imagen de la familia de los poetas, que lo vamos a retomar en el próximo corte. Pero antes les comentamos que hoy estamos obsequiando además unos libros que no se consiguen tan fácilmente. Así que de lujo, Noguera, porque estamos obsequiando por cortesía del propio poeta Alexis Romero dos de sus poemarios, Santuario del Verbo y Los pájaros de la fractura. Ambos poemarios bajo el sello de Ediciones de la Casa de Asterión. ¿Cómo se lo ganan? ¿Poeta no era? Muy fácil, miren, envíen su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro y en lugar de su nombre va a poner el mío porque yo me lo quiero llevar para mi casa. No, negativo. No, en serio. Envían su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, su nombre, su número de cédula y el costo del mensaje, ya lo saben, es un bolívar fuerte, más básico, más IVA, sin inflación ni carpeta. Barato. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Misty. Misty. En la voz de Sarah Vaughan. Además, una versión en vivo grabada en el año 1964. Sarah Vaughan, mejor conocida como La Divina. O Sassy. Cantante estadounidense de jazz que nació el 3 de abril del año 1990 y quien junto a Billie Holiday y Ella Fitzgerald es considerada una de las voces femeninas más importantes de este género musical. Y ese tema, Misty, si mal no recuerdo, es una estupenda versión además, es un tema original de Errol Gardner o Gardner, creo yo. Hay una versión de Sarah Vaughan de la ópera de Forgiven Best de Gardner. Sí. Wow. Vamos a continuar hablando de poesía y qué mejor manera con ese tema de fondo, buena música para esta hora de hoy, domingo 7 de abril. Y habías dejado una pregunta al aire acerca de la familia que sí, los escritores y los poetas se hacen, ese árbol genealógico del lenguaje. Sí, porque precisamente Alexis en el corte anterior, para los que nos están sintonizando en este momento, estamos con Alexis Romero, poeta, profesor universitario, esa persona que amablemente los atiende en Templo Interno ahí en el Centro Plaza, y esto no es publicidad, aclaro. Alexis hablaba de la imagen muy bonita de la familia que uno se construye en términos de poesía. Entonces yo le pregunto a Alexis, ¿cuál es tu familia ideal de poetas, la que siempre te acompaña al momento de escribir y de crear? Porque además tú decías fuera del aire algo muy, muy bonito, que el gran Eugenio Montejo comentaba que, y tú me vas a corregir, nunca estamos o nunca escribimos solos. Sí, así es. El oficio de la escritura no es en solitario, es con la presencia de ausentes. ¿Y esos ausentes posiblemente forman parte, no necesariamente, de esa familia? Sí. A ver, ¿cuál sería esa familia para ti? Sí, bueno, yo tengo una lista, ¿no? Bueno, te escuchamos. Están de los venezolanos, Eugenio Montejo y Luz Machado. Esa gran poeta olvidada y poco conocida entre nosotros y por las nuevas generaciones. José Watanabe, el poeta peruano. José Emilio Pacheco, el poeta mexicano. Wallace Stevens. Tex Hugh, poeta británico, Ingeborg Bachmann, Horacio, siempre Horacio está con nosotros, Robert Lowell, Thomas Trastromer, Renier Herbert, por ahora ellos. Bueno, es una familia ciertamente ya numerosa, ¿no? Sí, y además... El tatarabuelo es Horacio, sin duda alguna. Sí. ¿Cómo fue tu aproximación a estos autores hasta que conformaron esta familia poética que te acompaña? Yo creo que la pregunta sobre si yo elegía o no a mi familia en la poesía vino de un verso de un poeta sueco llamado Ekelo, que tiene un texto que dice, un verso que dice: uno tiene que saber dónde vive. Y en algún momento, quizás como homenaje a mi amiga Yolanda Pantin, yo me tuve que preguntar dónde vivía. Y ese vivir tenía que ver con lo que movía mi alma. ¿Dónde, cuál era el oficio de mi alma? Y el oficio de mi alma tiene que ver con el hacer sonidos con las palabras, que es también para mí la poesía. Hacer música con las palabras. Y eso me da pie a preguntarte reiterativamente, porque es el tema que hemos venido manejando hoy. Sí. ¿Cómo se construye la poesía? O cómo se construye el poema. O cómo se construye el poema. Uh-huh. El poema a veces, y aquí pienso en Denise Libertok, la poeta norteamericana, el poeta a veces sucede de un solo golpe. Pareciera que es dictado. Pero esos poemas pocas veces ocurren. Eso uno lo agradece. Cuando sucede. Ese rapto. Sí. Pero lo que nos convierte en poetas es el poema que exige noches, mañanas y mañanas, tardes y tardes, de agregarle, quitarle, más quitarle que agregarle. Sí, más limpieza. Sí, porque el poema nace por sustracción, por resta, por eliminación, por sacar toda la basura que tiene el texto y meterla en una bolsa plástica negra y sellarla. Cuando uno bota esa bolsa plástica llena de la basura, lo sobrante, lo que queda, el desecho, si lo que queda es un milagro, lo que queda es el recordatorio de que merecemos ser amados, es el recordatorio de que lo sagrado está con nosotros y que no podemos descuidarlo, porque a la larga es un oficio de excavación. El poema nace de la excavación en la memoria, en lugares absolutamente desconocidos de nosotros. Casi que un proceso paleontológico. Absolutamente. Fíjate que hablando de eso, de la excavación, que tú lo asociaste con la paleontología, yo pensé en la antropología. Por ahí va la cosa. Que uno está imbuido de todas las vivencias y los recuerdos ancestrales desde antes que uno naciera, desde que el ser humano se erigió sobre sus dos pies, que forman parte de nuestra impronta de ADN. Sí. Ahora, eso me hay una pregunta que está rondándome y que quiero hacerte, está vinculada con esto. Habías hablado de la música de la época que toca vivir, la música del corazón de la época en que te toca vivir. Y eso tiene que ver un poco con esta excavación antropológica, paleontológica, como dice Jason. ¿Cómo es esa música, ese contacto con esa música a través de esta exploración? ¿Y cómo va cambiando esa música en las épocas? Entonces mi pregunta es, tu música, ¿dónde está esa música? Porque esa música siento que no pertenece a una época asignada por una fecha. No está en el siglo XXI, no está en 1932, ni está en el 2013. Sin embargo, hay una música que corresponde a esta época en la que estamos viviendo. Entonces creo que las preguntas son como dos, ¿no? Estoy un poco disvariando porque este programa se convirtió más en una conversación que en una entrevista sostenida. La poesía, ¿no?, se presta para todo. Y la duda que, o sea, la inquietud que me surge, porque no es una duda, tiene una respuesta que no puedo poner todavía en palabras y por eso te la comento, Alexis, es ¿cuál sientes que es tu música principalmente? Que ya te la hice, pero ¿cuál crees tú que es la música de esta época en que nos está tocando vivir en la poesía de este momento de nuestras vidas? No hay una música omniabarcante. Hay unas cadencias que van dando la respuesta a todo aquel que se formule preguntas sobre cómo es su vida y qué aspira con su vida, qué le da significado a su vida. ¿Bien? Yo creo que la clave está allí, en que cada quien se pregunte cuál es la música que lo alivia, cuál es la música que lo confirma, cuál es el sonido secreto que lo confirma, ¿eh? Y que no necesariamente tiene que compartirlo. Le es suficiente con que le permita vivir y le permita convivir con otro. Incluso convivir a pesar de otros. En mi caso, busco la música que le dé significado a mi vida, que me permita andar, que me permita no mentirme a mí mismo, que me permita ser verdadero. ¿Bien? Porque el poema, ningún poema brota de la mentira. Todo poema brota de la verdad y de lo verdadero. ¿Bien? Y cada quien tiene que confrontarse y verle al rostro, y verle el rostro a su verdad y a lo que es verdadero. ¿Sí? Te voy a hacer una pregunta, Alexis, para que me la respondas en el próximo corte, ¿no? Perdón. Y la pregunta es, y sobre todo para las personas que nos están escuchando, que más de uno escribe poesía, estoy seguro de ello, ¿cómo sabe esa persona, o cómo sabe Alexis, en todo caso, para que el oyente lo tome para sí mismo, cuando un poema está listo? ¿Cómo sabe Alexis Romero cuando un texto, digamos, un poema que está escribiendo, ya está listo? Ya le quitó todos esos desechos, obviamente innecesarios, y fueron sellados al vacío en esa bolsa negra al cual te referiste. Recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio poeta Alexis Romero, dos trabajos de su propia autoría. Libros, además, autografiados y que no se consiguen en ninguna parte. Así que participen. Uno es Santuario del Verbo y el otro es Los Pájaros de la Fractura. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. ¿Tuviste qué bien se ve nuestro operador con su sombrero? Precioso. Bueno, elegantísimo. Su palabra por delante. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold, wet, tired, you bet. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks. Regresamos a Librería Sónica. Literatura para un día. Y escuchando, pues, a Lady Day. ¿A quién? Ah, claro, a Billie Holiday, por supuesto. Ah, ¿viste? Lo que pasa es que estoy pensando en lo que Alexis estaba comentando fuera del aire y ya lo voy a retomar. Pues bien, no, vamos a dedicarle esta canción a Alexis. Es una canción interpretada por Billie Holiday, apoyada, como acabamos de decir, Lady Day. Ajá, pero di el título. My Man. My Man, mi hombre. Excelente cantante estadounidense, Billie Holiday, quien Es una influencia para muchos, todas las cantantes, claro, de jazz que vinieron, supuesto, después de ellas. Nació el 7 de abril, un día como el domingo de hoy, pero en el año 1915 en Filadelfia. Y de eso estábamos hablando precisamente, de la buena música que hemos estado compartiendo con ustedes. Y Alexis comentaba que en Templo Interno, en la librería que él atiende, coloca, y me consta, este tipo de música. Y comentabas que gente de todas las edades entra y dice, wow, me gusta esa música. Sobre de todo gente, adolescentes y niños. ¿Sabes? Gente adulta, pero también gente joven, niños, adolescentes. Y tú a más de uno le has preguntado, porque es lo que estabas comentando fuera del aire, ¿te gusta esa música? Sí. ¿Irías a una tienda a comprar esa música? Le preguntaste a uno. No. ¿Y cuál fue la respuesta? No, esa música, digo, ¿qué compraría? Bueno, Avril Lavigne, Cristina Aguilera, Britney Spears. ¿Y Justin por qué sucede Bieber. Eso? Cuando la adolescente dice o el niño dice, me gusta esa música, no es porque la estaba buscando, se topó con ella, se topó con lo que está vacío de tiempo, que es una aspiración de la poesía. Ahí la poesía, el poema aspira a vaciarse de época, de determinismos históricos. Todos los que escribimos poemas aspiramos que un poema nuestro permanezca, y solo permanece lo que está vacío de época, lo que está vacío de los determinismos históricos. Y cuando uno se topa con lo que está vacío de tiempo y de época, uno se está topando con lo que es sagrado. Con algo honesto incluso. Con lo que es honesto, con lo que es verdadero. Exactamente, esa es la palabra. Y uno lo celebra. Y la palabra de esa fiesta es me gusta. La oración de esa fiesta, de esa celebración es me gusta. Y hablando de música, sería tal vez hace un año, más o menos, que estábamos conversando ya en la librería, y precisamente entro y estoy escuchando una maravilla. Yo no lo había escuchado nunca. Y le dije, mi saludo no fue, hola Alexi, ¿cómo está? Mi pregunta fue, o mi saludo fue, ¿qué es eso? Él se ríe, eso se llama Café Anatolia. Y desde entonces, escucho Café Anatolia. De hecho, ayer domingo, para nosotros, pero para nuestros oyentes, el domingo pasado, terminé de leer Doctor Pasavento, por ejemplo, de Vila Matas, acompañado de Café Anatolia. Es una maravilla. Claro, hay gente que no lee con música de fondo porque a mí no me gusta leer porque con le interrumpe, no le gusta, lo distrae. Eso es válido. Ojo, pero no es todo tipo de música en mi caso. O sea, netamente música clásica o música, digamos, muy experimental como la de Café Anatolia. En todo caso, música instrumental a un volumen muy bajo que no me distraiga, pero que sí me sumerja en una suerte de burbuja auditiva que me acompañe en la lectura. A gente que no le gusta, de hecho, a ti no te gusta, sí, ¿no? A mí me gusta particularmente, algo que tiene que ver con lo que estábamos conversando en el corte anterior, entregarme a la música que las palabras del libro me dan. También es una opción. Ojo, yo igual me entrego a esa musicalidad, pero tengo ese fondo que me ayuda y me sustrae del entorno, del exterior, ¿no? Y bueno, volviendo al punto, al tema de la musicalidad, Alexis también, bueno, tiene buenos gustos musicales, pero hay una pregunta que quedó abierta. ¿Cómo sabe el poeta Alexis Romero cuando un poema está listo? ¿Cuándo ya limpió y todos esos desechos los metió en esa bolsa negra? Sí, bueno, en mi caso, el poema yo siento que está listo porque presiento que lo voy a abandonar. Es por abandono. Es porque me siento cansado. ¿Eso iba a decir abandono por tedio? No. Por cansancio, en todo caso, que por es distinto. Por impotencia. ¿Por impotencia? Cuando sientes que ya no... Porque el poema también nos recuerda que no todo lo podemos hacer nosotros. Que hay algo que hace alguien que no sabemos quién es. Ajá. Eso te iba a decir, que hay otros poetas que también están en el mismo esfuerzo, sí, en el mismo empeño. Sí, pero en esto me refiero a algo que es inmaterial. Es una especie de milagro. Es una esperanza. Y tal vez ese milagro lo haya o se concrete al momento de la lectura de un tercero absolutamente anónimo. Es decir, me explico. Terminaste de escribir determinado poema y llegó Lin Sabel, Jason Maldonado o cualquiera de nuestros amigos oyentes y hace la lectura. Y allí entonces el milagro, porque la misma lectura o la lectura que yo le voy a dar a ese poema no es la misma lectura que le va a hacer Lin Sabel o cualquiera de nuestros amigos oyentes. Quizás allí entonces la conclusión, el cierre, el milagro en la lectura del otro. A veces también es la confirmación de que le falta, porque le sobra. Ahora, cuando uno pasa por la lectura de gente ya curtida en el oficio de la poesía, como tu caso, como el caso de Lin Sabel, yo curtida, como ¿no, el señor? Caso de otros poetas, digo por experiencia propia, tú enseñas un poema que crees que está bien logrado, y pasa por manos de estas personas y hacen esa limpieza que tú referiste y cuando lo vuelves a revisar te quedas asombrado. Pero, o sea, y dices, este poema es mío, pero esta persona lo que hizo fue, hey, este adjetivo sobra, este adjetivo sobra, este adverbio no hace falta. Sí, eso no fue metido en la bolsa negra. Exactamente, quedó fuera de la bolsa. Yo me voy a adelantar a la respuesta que te va a dar Alexis y te voy a decir que también lo que sucede, y hago un paréntesis y digo, no soy una poeta curtida, no porque me bañe todos los días, sino porque yo creo que todavía tengo un largo camino de aprendizaje por delante. Sino que además que la cada poesía, poema, perdón, siempre es aprendizaje. Eso te iba a decir yo, cada poema es un maestro, cada poema es un aprendizaje. Y cuando tú lo compartes con otra persona para que te diga qué te parece, pues esa persona de alguna manera se ve tocado por ese milagro que es el maestro, que es el poema, y se convierte también en tu guía. Y hay una relación de alimentación, de nutrición, entre uno que escribe y otro que lee y que te dice sí, lo que hay. Yo creo que el poema a la larga es una derrota del ego y del narcisismo. Un poeta no puede ser ególatra ni narciso. No, sí puede serlo. Sí, ¿tú crees? Sí, hay bastante. Bueno, que haya no quiere decir que tengan que serlo, Alexis. Sí. Hay muchísimos escritores que tienen el ego. Lo que pasa es que es muy distinto. Es muy distinto el poema que derrota al ego, al narcisismo, al poeta que anda exhibiendo su egolatría, su yoísmo. Mira, y hablando de egolatrías, porque además nos quedan 2-3 minutos máximo, ¿no? Sí. Yo estoy sorprendido, y esto es prácticamente un pensamiento en voz alta, ¿no? La cantidad de talleres que hay actualmente, y no hablo en el planeta, hablo en Venezuela, de talleres de poesía, de talleres de escritura, o sea, todo el mundo dicta un taller de poesía y todo el mundo dicta un taller. Es impresionante. Tú sabes en dónde puedes sacar mucho provecho y sabes en cuáles no por desprecio a la persona, sino porque sientes que esa persona posiblemente le falte herramientas o lecturas, ¿no? Porque el comentario, ¿cuándo podemos asistir a un taller de poesía dictado por Alexis Romero? Sí, yo creo que el mes próximo. Creo. Eso es una buena noticia, porque lo que estoy comentando, para mí, o sea, esa es mi opinión, eso es impresionante. Usted se mete en internet y todo el mundo dicta un taller de literatura. Es impresionante. Sí, todo el mundo es tallerista. Bueno, si lo ves por el lado bueno, tenemos mucho talento. Bueno, yo aplaudo tu optimismo, pero me impresiona ello. Sí, yo sé que todos tenemos que pagar cuentas y todos queremos vivir bien. Bueno, eso es lo que yo creo, ¿no? Pero hay una proliferación impresionante y por eso yo le pregunto a Alexis, porque si hay alguien que tiene experiencia en trabajo poético es Alexis y por eso la pregunta, ¿no? Sí, el taller se va a llamar ¿Cómo se escribe un poemario? Un taller que dura un año y medio, semanal, de un trabajo de muchísima lectura de poesía, de mucha lectura de ensayos sobre poesía. ¿Y algún número de participantes? Me imagino que será... No, eso no es privativo. Qué bueno. Sí. ¿Tienes visto el lugar en donde se vaya a dictar? Estamos precisando por los Palos Grandes o la Castellana el lugar. Qué bueno. Para comenzar a trabajar. Es un taller donde el producto final es un poemario por cada participante. Eso es una buena noticia. Y ya sabes, Alexis, que apenas tengas toda la información, te agradecemos para que nos las hagas saber y nosotros promocionar en el programa. Antes de despedirnos, ¿tu cuenta Twitter? Alexis Romero F. @AlexisRomeroF. Bueno, Alexis, ¿por qué no nos lees un poema de tu autoría antes de despedirnos? Con gusto. Escoge tú, dentro de los dos libros que estamos obsequiando en el día de hoy a través de nuestra mensajería de texto, es decir, a través del 3456. Mientras Alexis lo busca, le recordamos que el costo del mensaje es baratísimo. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y después del 3456, debes dar un espacio, poner la palabra libro, un espacio, y su nombre, espacio, y la cédula de identidad. Exacto, pero la palabra libro... Importante. Es importante porque hemos revisado y las personas colocan otra palabra, no recuerdo exactamente qué. Y claro, son tantos los mensajes que llegan porque se combinan con mensajes de otros programas de la estación y entonces se nos hace difícil a veces verlo o destacarlo, ¿no? 3456 más la palabra libro, más tu nombre, más tu número de cédula, un bolívar básico, más IVA. Así es, escuchamos al poeta. Toda plaza ha visto a una mujer llegar con un paño en la mano para estrujarse el rostro en un intento deseado como el último, de borrarse lágrimas que no dudan en dañarla, de tanto pintar paisajes en la piel, sin hierba, ni casa, ni hijos, ni hermanos. Toda plaza ha visto a una mujer sentada a la orilla del cemento, jurándose, partiéndose. Muchísimas gracias, poeta, por haber compartido con nosotros hoy domingo. Gracias a ustedes. Bien, Noguera, nos despedimos tal como es costumbre con... ¿Con qué? Con la frase del día. Amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Antoine de Saint-Exupéry. En la dirección general... Jaime Nestares. ¿Quién está en la gerencia de producción? Claudia Camperos. ¿Quién es el gerente de información y opinión? Javier Pereira. ¿Quién maneja la consola? Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando y le pedimos a Luis Enrique que suelte de una vez esa sabrosa música. A Mongo Santa María con el tema Sofrito, músico cubano, nacido el 7 de abril de 1922, es decir, tal día como hoy. A Mongo Santa María le concedieron un Grammy en el año 1977 por su álbum Amanecer. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.